12 y 19 minutos, vamos a quedarnos con una de las secciones habituales de cada miércoles, nuestra escuela de salud que arranca en estos instantes, como siempre, gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión, que nos acompaña ya aquí en los estudios de Radio Ubrique. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedarnos, como siempre, con una gran variedad de temas muy interesantes. Vamos a hablar, por ejemplo, de la alergia respiratoria, va a ser el tema central del día. Tenemos alguna pregunta ya acumulada de los oyentes a lo largo de la mañana, o por ejemplo, otra cuestión que teníamos por aquí prevista, que es un soplo en el corazón, hablaremos de ello. Y por supuesto vamos a repasar algunos temas de actualidad, noticias sanitarias que tienen que ver, por ejemplo, con la contaminación. Antonio, hoy nos quedamos con este aspecto. Un titular en concreto que destaca que la contaminación provoca la muerte de 1,7 millones de niños cada año. Ahora lo vamos a ver, pero antes que nada, Antonio, en el capítulo habitual, ¿no?, de saludos, que querías comentarnos algo. Sí, pues hoy vamos a saludar efectivamente en primer lugar a todas las mujeres por su día internacional, ¿no? Pero en fin, esto ya está tratado. Y vamos a saludar a Ana, a Herminia, a Pepa, a Roque, José María y especialmente también a Macarena. Macarena, que es la rehabilitadora del Centro de Salud de Ubrique y donde todas las mañanas desde las 8 pues me está dando una paliza en la mano, que no vea, pero como lo hace con tanta profesionalidad y tanto cariño, la verdad, los saltitos que pego pues son bienvenidos porque va en camino. Así que enhorabuena a todos los ubriqueños por tener a Macarena en el Centro de Salud como fisioterapeuta y, en fin, esperemos que todos los que vamos allí pues salgamos, como viene diciendo, pues mucho mejor de lo que entramos y, si es posible, curado al 100%. Eso es en el capítulo de, como decimos, en este caso de saludos. Nos vamos a quedar ya con los asuntos que tenemos previsto abordar en el día de hoy. Y en ese sentido, noticias sanitarias, un titular que apunta a esa cuestión que comentamos. La contaminación provoca la muerte de 1,7 millones de niños cada año. Antonio, contaminación que, esa exposición dañina que comienza desde el propio útero, ¿no?, de la madre, ¿no? Sí, la contaminación es un problema enorme que está provocando una gran alarma en todos los aspectos. También desde que vimos en estas imágenes tan impactantes como en China o en algunos países muy industrializados tienen que llevar mascarilla, hay como una especie de niebla que es de la propia contaminación, ¿no?, en Japón. Pero no solamente hay que irse de estos países tan lejanos. Simplemente en Madrid o en Barcelona, cuando hay inversión térmica o hay ciertas condiciones, vemos como hasta la normativa del tráfico se cambia totalmente. Los vehículos, ciertos vehículos, según las matrículas, no pueden salir a la calle. Esa boina, ¿no?, que así se denomina un poco, ¿no?, de forma coloquial. Por cierto, que en estos días también se destaca cómo la boina había desaparecido por las condiciones meteorológicas ya distintas, pero es que había desaparecido por la lluvia, pero claro, como impresión visual, pero es que esa contaminación, la lluvia hace que baje y que al final nos pueda afectar a través del agua, por ejemplo. Efectivamente, es que los gases que se desprenden de los motores, de la industria y demás, muchas veces en contacto con el agua de la lluvia o de la humedad, de la niebla, pues hace lo que se llama lluvia ácida. Hay una serie de reacciones químicas y estos contaminantes, como dice Juan Carlos, prefecto del agua, de la lluvia, cae al suelo y contamina pues las tierras de cultivo. Bueno, aparte, en fin, de todo lo que cae en su mano, ¿no? Es decir, lo corroe muchas veces hasta los coches, muchas veces las pinturas y demás, pero en fin, aparte es una lluvia ácida que muchas veces contamina las tierras de cultivo. Esto sucede hoy día, en pleno siglo XXI, es un grave problema, tanto es así que, por ejemplo, en un estudio que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, este estudio pues ha visto que aproximadamente más de 1,5 millones de niños mueren debido a la contaminación. Puede ser contaminación del aire, puede ser contaminación de las aguas y, en fin, y esto da lugar a un grave problema que además también tiene su repercusión en Ubrique, como ahora podremos ver más adelante cuando analicemos algunos aspectos de este estudio. Hay que decir que, de hecho, bueno, pues está estudiado por la Organización Mundial de la Salud, que provoca, como decimos, a través de esos informes resalta que provoca anualmente la muerte de 1,7 millones de niños menores de 5 años, los pequeños que evidentemente además son más vulnerables, ¿no?, a ese aire sucio, al agua contaminada. Sí, es que además de la contaminación producida, por ejemplo, por los tubos de escape de los vehículos, por la industria, también el aumento de la temperatura que da el efecto invernadero que tanto conocemos, y el aumento del dióxido de carbono que se produce, ya digo, en la combustión de muchos materiales, pues hace que este cambio climático haga que aumente los niveles de polen y, por tanto, aumenta también la frecuencia de asma, especialmente a los niños, que puede ocurrir a cualquier edad, ¿no? También esta contaminación del aire hay que, además digo, por el efecto invernadero, hay que tener en cuenta el humo del tabaco, la humedad del interior de las viviendas que no están bien diseñadas, bien fabricadas, con buenos materiales, y en lugares que sean sanos, pues dan lugar a toda esta contaminación ambiental que tanta repercusión tiene en los niños y que después, en el futuro, cuando ya son adultos, se traduce en un aumento de las enfermedades pulmonares, aumento de las enfermedades cardiovasculares, de infarto, de cánceres. En fin, que esto tiene su repercusión no solamente en los niños, sino que estos niños son más propensos, por alteraciones en sus genes, a que el día de mañana, cuando sean adultos, tengan otras enfermedades. Independientemente de que ya los adultos que viven en estos ambientes contaminados, pues tienen una mayor frecuencia de enfermedades respiratorias, circulatorias, cardíacas, que ya hemos comentado en otras ocasiones. Y bueno, pues te referías, ¿no?, a Ubrique en concreto. En el caso de contaminación, es cierto que además deberíamos vivir en un ámbito idílico por ser una zona rural, pero es cierto que hay una serie ahí de interrogantes, ¿no?, que se ciernen sobre nuestra zona. Por un lado, bueno, la central térmica en Arcos, ¿no?, que se quedó ahí un poco en su momento cuando se construyó, ya tampoco se ha vuelto a apuntar mucho más, hubo protestas en su momento. Y de otro lado también, bueno, de hecho, se ha hablado de un estudio epidemiológico, se solicitó en su momento en torno a las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla, porque los índices, ¿no?, de mortandad en esta zona, nuestra provincia y como decimos, el sur de Andalucía, era mayor que en otros puntos de España. Sí, en un estudio elaborado por la Universidad de Pompeu Fabra, ya hace bastantes años, dio lugar a que en la comunidad andaluza, en el Parlamento andaluz, se llevara una propuesta aprobada por unanimidad por el Ayuntamiento de Ubrique, en un pleno celebrado el 24 de junio de 2002, es decir, hace ya casi 15 años, va a ser ahora, en donde se pedía que se estudie y se tratara de ver la posible relación que existía entre el exceso de mortalidad que se había observado en la provincia de Cádiz, bueno, también Huelva y Sevilla, ¿no?, son las provincias donde más contaminación, de las que más contaminación tiene y también mayor número de cánceres. Entonces, podía haber, en fin, se pensó que podía haber una relación entre esta contaminación y cáncer. Y Ubrique, que estaba en un sitio que es una, es decir, que es una zona de una calidad ambiental extraordinaria, porque estamos entre parques naturales y demás, pero sin embargo, la industria que hay en Ubrique, en donde los trabajadores están muchas veces, hombre, ya se ha mejorado mucho, ¿no? Pero, en fin, que todavía puede ser que haya sitios que no son muy salubres, que no son los adecuados, porque hay poca ventilación, muy encerrada. Después, los productos que se elaboran en Ubrique tienen, muchos de ellos, posibilidad de que tengan una cierta contaminación en aspectos, por ejemplo, los pegamentos, las pieles, los colorantes, en fin, una serie de circunstancias medioambientales que por la cual el grupo de parlamentarios, ya digo, de Izquierda Unida a Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, pues pidió esta propuesta al Parlamento andaluz, ya digo, hace 15 años, pues para que se hiciera un estudio de cuáles son, se solicitaba, por ejemplo, cuáles son los datos de mortalidad y de enfermedades en Ubrique en los últimos 5 años, ya digo, en aquella época, en 2002, cuántas personas han muerto y de qué en Ubrique, cuántas personas enferman en Ubrique y de qué, pues todas estas cosas, pues ya digo, se han pedido hace 15 años y en esta misma semana he pedido yo a un componente de, en fin, de Izquierda Unida, de, que fue los que promovieron todo esto, y después de 15 años, pues todavía no tienen la contestación. Es decir, que todavía, además, yo hay que añadir, como ya sabemos, independientemente de que el campo de Gibraltar, con sus industrias químicas, están tan cerca y puede ser que los vientos y los aires se muevan hacia esta zona. Independientemente de ello, posteriormente a esta demanda, a esta petición, que yo digo, del año 2002, se construyó en Arcos la central térmica de ciclo combinado, y en donde muchas personas y muchos grupos ecologistas pidieron explicaciones y además estaban en desacuerdo por la posibilidad que había de que los AIREC trajeran para toda esta zona, y ya digo que es una zona privilegiada de forma natural, pues pudieran traer contaminación generada por dicha industria. Pues la verdad, esto se ha callado. No, realmente los grupos que han pedido información, actualmente, yo no tengo conocimiento ni me lo han dado, ya digo, a través del Grupo de Izquierda Unida, de cómo está la situación actual, a fecha de hoy, fecha de 8 de marzo de 2017, de cuáles son los niveles de contaminación en Ubrique, de que se muere la gente en general en Ubrique, su posible relación con una enfermedad crónica, de pulmón, de circulación y demás. Así que así está el panorama. Es un tema muy importante y que por eso lo hemos traído, porque se puede meter dentro del contexto que hay a nivel mundial, pero ya digo, en este caso en concreto, en la provincia de Cádiz y más concretamente en Ubrique. Pues siguiendo con el capítulo de la actualidad, Antonio, si te parece, vamos a recordar un par de talleres que a través de el Observatorio Especialista ya, y en concreto Antonio es el que ofrece esos talleres, se van a desarrollar en los próximos meses en nuestra localidad. Estamos hablando, por ejemplo, del primer taller, La Salud y el Buen Humor. Sí, la semana pasada, el día 6 de marzo, el lunes, terminó el taller que teníamos en marcha, que era el primer taller sobre cómo disfrutar de la vida. Y una de las cosas que para disfrutar de la vida es tener buen humor. Esto está perfectamente demostrado, la risa, la gana de... No hace falta estar reír a carcajada, ni mucho menos, sino simplemente estar de buen humor, y todos sabemos lo que es eso, ¿no? Ver las cosas desde el aspecto de vista positivo y quitarnos del macuto que llevamos a cuestas muchos problemas que nos creamos nosotros mismos. Y dentro de, había otros temas que era sobre las relaciones con los hijos, las relaciones matrimoniales, la economía, todo esto dentro del taller de pautas o estrategias para disfrutar de la vida. Y había uno que era, la risa. Esto no es un taller, no es un taller de risoterapia. Es un taller, la risa interviene en este taller de la salud y buen humor, es para tener en general la sensación de estar contento, que es el taller de buen humor. No estar todo el día riendo, ni mucho menos, sino esa sensación interna que nos da felicidad de estar contento, y de que cuando tenemos un problema, pues muchas veces la vida realmente lo que me interesa a mí es nuestra familia, por supuesto, nuestros amigos, y que haya justicia. Tampoco la justicia es dar cada uno lo suyo, ya está, porque realmente para vivir hace falta muy poco. Comida, un vestido y un techo prácticamente, ¿no? Y educación. Y, en fin, y a partir de ahí, pues, tira para adelante. Entonces, en este taller de la salud y buen humor, que son en total en seis temas, en un temario que abarca seis temas y que se va a abrir la inscripción el próximo día 13. El día próximo lunes, y plazas limitadas. Del 13 al 20 de marzo. Del 13 al 20, ambos inclusive, de marzo. Las plazas son limitadas a las 50 primeras solicitudes porque, tienen su trabajo la organización. Se hará a través de online, a través de internet, ya sea por WhatsApp o por correo electrónico, como prefieran que se inscriba, es gratuito, y se hará como los demás. Han tenido todos un gran éxito, muchas personas se han quedado en todos los talleres en la calle, porque es que esto tiene su tinglado, porque hay que hacer unos listados por correo electrónico, en CCO, pero en fin, son correos ocultos, que cada persona recibe la información y no sabe quién participa ahí, no son grupos de WhatsApp, y en WhatsApp también a través del listado de difusión. de tal manera que quien se inscribe pues recibe la información, pero no sabe quién está en el grupo, ni hay coloquio ni debate entre ellos, no, no. Es que si una persona quiere hacer un comentario, el único que se entera soy yo. Pregunta directa a ti. Exactamente. Y si propone algo, por ejemplo, aquí en este taller, pues va a haber artículos de prensa de la importancia que tiene el humor en la salud, por diferentes profesores, catedráticos, de médicos, periodistas, cómo afecta la salud y el humor en diferentes aspectos. Y después habrá ilustraciones, que serán, por supuesto, chistes. Habrá vídeos, que serán todos vídeos de humor escogidos y seleccionados, en fin, y abarcará diferentes temas. Habrá un primer tema, que será el humor y la medicina, que serán chistes de médicos y de pacientes, como es lógico. Después habrá chistes, bueno, habrá el humor en el colegio, que serán chistes de niños, de maestros y demás. Habrá también, el tercer tema será chistes en el hogar. Es decir, por ejemplo, chistes y vídeo y audio de, que digo yo, de cómo el hombre se maneja la faena doméstica, por ejemplo, ¿no? No hartamos de reír, ¿no? Porque el hombre es muy torpe en estas cosas. El humor en el trabajo. Y después, un quinto tema, que será el humor y la política, chistes de políticos y vídeo y audio de políticos. Y después, el humor en otros ambientes de la vida. Es decir, de tal manera, son chistes escogidos, es decir, que apto para todos los públicos y situaciones de humor hasta para todos los públicos, de tal manera que durante la duración de este taller, pues lo vamos a pasar bastante bien, nos vamos a reír y vamos a expandir todos nuestros pulmones, no ya con carcajadas, pero sí con una sonrisa y además y daremos pautas para que cuando estemos tristes o estemos, es decir, que con pocas ganas de tener buen humor, pues lo cambiemos. Hay su estrategia psicológica para que cambiemos nuestro chip, ¿eh? Y decir que en este taller, como siempre en todos los demás talleres, el webmaster, es decir, quien gestiona toda la parte técnica de Internet, es Manuel Ramírez Ordóñez. Así que para tener un enfoque distinto en la vida, ¿no? En definitiva, y cómo ese enfoque, ¿no? Evidentemente, pues influye a nivel psíquico, psicológico y a su vez esto, imagino, ¿no? Está claro, a nivel físico también. Exactamente. Tengamos en cuenta que el humor, tanto el buen humor como el mal humor, son como los virus, muy contagiosos. Y entonces siempre hemos dicho que procuremos juntarnos siempre que tengan gente que tenga buen humor. Es decir, que sea, hombre, cualquier día tiene un día uno malo y no tiene ganas de reírse ni de estar. Pero, en fin, pero son cosas ocasionales. Pero que la tristeza se pega mucho, vamos, huyamos. Es decir, que, hombre, alguien puede estar triste y hay que simpatizar con él cuando tiene una desgracia y demás. Pero independientemente de estas situaciones, que son pocas en la vida, pues la mayor parte de las veces que hay gente muy negativa, gente muy tóxica y otra gente que son simpatiquísimas y aunque no hable, da gusto estar con ellos. Así que aquí pues lo que hacemos es pues dar una serie de patuas para identificar las personas tóxicas, identificar las personas con las que simpatizamos, que lo demostrará bien, y a partir de ahí, pues, que hacer lo que nosotros nos dé la gana, ¿no? No ofendiendo a nadie ni lastimando a nadie. Hombre, muchas veces hay que decir las cosas claras para que la gente se enteren, sobre todo los políticos y alguna cosa así, porque no, hay que hacer crítica, pero que sea crítica constructiva. Pero independiente, aparte de eso, pues después procurar ver el aspecto positivo de la vida y reír, ¿no? De nosotros mismos, que es lo más importante. Pues todo ello, en torno al primer taller, la salud y el buen humor, recordamos que desde el próximo lunes, por tanto, la posibilidad de inscribirse, ¿de qué manera, Antonio? Sí, pues la forma de inscribirse es a través de internet, el correo electrónico, entonces entra simplemente, ya está puesta, en fin, el programa, en www.especialistasya.com, todo junto, especialistasya.com, ahí verán el cartel del programa anunciador y la forma, la dirección de correo electrónico, donde solamente hay que decir el nombre y los dos apellidos, como es lógico, y si desea recibir la información a través de WhatsApp o a través de correo electrónico, simplemente con esos datos, pues y poner su dirección de correo electrónico, por supuesto, o su número de teléfono para recibirlo por WhatsApp, y con esos datos, pues el taller que empezará el mes que viene, en mes de abril, pues ya se le irá mandando la información antes del taller y se le irá mandando los temas, ya digo, artículos de prensa, ilustraciones, vídeos, audios, lo van a pasar muy bien. Desde el 17 de abril, veo por aquí, ¿no? Hasta el 31 de mayo, sí. La duración. Y ya a los que se inscriban, se les va a pedir a todas aquellas personas, en fin, aunque ya tengo yo el material, pero hay personas que, en fin, que a lo mejor coleccionan material, en fin, muy interesante, pues quien quiera puede enviar, en fin, a la dirección que se le diga, pues ir enlaces de internet con ilustraciones, con vídeos que a ellos les guste, que creen que pueden, en fin, gustar a todos los demás. Se hará un filtro y también participarán ellos en la ejecución de este curso. Primer taller, la salud y el buen humor, que se va a impartir, Antonio, casi simultáneamente con otro taller, en este caso de primeros auxilios, tanto para alumnos de ESO, del Colegio Sagrado Corazón, como para los propios profesores, ¿no? Sí, como ya comentamos en otras ocasiones, actualmente está en marcha el primer taller de primer auxilio para alumnos de quinto y sexto de primaria en el Colegio Sagrado Corazón, que lo solicitaron, y que finalizará el 30 de este mes, el 30 de marzo, jueves, con las secciones prácticas, con muñecos, con maniobra de Heimlich para atoramiento, con respuesta a las preguntas de las muchas que hicieron. Ya se han repartido el texto, bueno, se ha enviado el texto de los diferentes temas, 20 temas de primeros auxilios, con correspondiente texto, vídeo, audio, en fin, ilustraciones, artículos de prensa, para que poco a poco los chicos lo puedan ir viendo y no sea todo de golpe. Ha tenido una gran aceptación y entonces pidieron que eso sí se podía dar a los alumnos también de la ESO, del Colegio Sagrado Corazón, antes de entrar ya en estudios superiores. Y entonces, pues, en lo que vamos a hacer, que vamos durante lo que queda, y también me pidieron que los profesorados estén interesados en estos talleres de primer auxilio, tanto en forma teórica con los textos, los talleres y demás, como en la forma práctica. Entonces, a los alumnos de la ESO se le va a dar durante los meses de abril y mayo, y a profesorado del Colegio Sagrado Corazón se le va a dar durante los meses de mayo y junio. Todos terminan con ejercicios prácticos, con muñecos, con maniobras y con las preguntas que, en fin, que ellos tienen oportunos sobre diferentes temas de primer auxilio. Con esto se hace, pues, una ampliación del primer taller, que era solamente, ya digo, para alumnos de quinto y sexto de primaria, y que ya todo, prácticamente todo el Colegio de Sagrado Corazón, a todos los niveles, pues quedan, ya digo, son... son unos talleres muy intensos, el temario consta de 20 sesiones, cada una, pues, en fin, ya digo, con texto, con ilustraciones, artículos de prensa, vídeos, y termina con ejercicios prácticos. Pues todo, yo dentro de lo que es nuestro apartado dedicado a la actualidad, con esos apuntes también en relación a esos talleres, como tema principal, nos vamos a quedar ya, lo anunciamos anteriormente, con la alergia respiratoria, que es muy... evidentemente, muy característica de la época en que vamos a entrar ya en las próximas semanas, ¿no? Estaremos metidos de lleno oficialmente en la primavera, pero lo cierto es que como los alérgenos, determinados alérgenos, pues podemos encontrarlo a lo largo de todo el año, en realidad tampoco se circunscribe solo a la primavera, a la alergia respiratoria, ¿verdad, Antonio? Sino que puede afectar en cualquier momento, ¿no? Por desgracia, hombre, tampoco es que sea una cosa demasiado grave, pero por desgracia los alérgenos están ahí. Bueno, primero recordemos qué se entiende por la alergia, ¿eh? La alergia es una respuesta exagerada de nuestro sistema defensivo ante sustancias extrañas. Es decir, cuando los microbios entran en nuestro cuerpo, pues, o cualquier sustancia entra en nuestro cuerpo que sea, en fin, que sea extraña, nuestro cuerpo lo ve como algo que no es nuestro, y entonces fabrica defensa y lo ataca. Esto es normal. Es decir, que si en España entran, por ejemplo, unas personas uniformadas con armas y no son españoles, pues el ejército español no defiende contra ellos. Eso es normal. Pero, ¿qué ocurre? En la alergia es exagerado. Es decir, que ya en la alergia lo que ocurre es que las defensas ya no van solamente contra... en este caso, contra estas personas y las detienen, contra los soldados que vienen uniformados y vienen en plan de guerra, ¿no? Sino que ya la respuesta es tan exagerada que hasta los civiles las personas civiles que no son soldados de esa misma nacionalidad que lo invadía, también los destruimos o los atacamos, los matamos. Oye, usted, diferentes que vengan un ejército a personas que están aquí viviendo pacíficamente de toda la vida y que eso también, eso ya exagera las cosas, ¿no? Pues en nuestro organismo ocurre lo mismo. Es decir, una persona cuando tiene el polen de las plantas en el ambiente y todo lo demás, pues a veces pues tiene un poco de picor porque hay mucho polen o hay mucho polvo allá, y ya está, y en fin, se defiende y ya está. Pero hay personas que su sistema inmunitario fabrica demasiadas defensas. Y llega un momento que es tanta la defensa que ya es que molesta, ya es que te fastidia, ¿no? Y tanto así, por ejemplo, en el caso del polen o de los ácaros o los hongos, pues pueden dar lugar a una irritación exagerada de las vías respiratorias, por ejemplo, de la nariz, de la garganta, de los bronquios, y producen síntomas que otra persona en mismo contacto con esas cosas pues no lo tiene, porque no reacciona de forma exagerada. Es decir, para que haya alergia hay que hacer una exageración de los síntomas, no simplemente porque tenga algún síntoma, sino que es exagerado, oye. ¿Y exagerado cuándo es? Pues cuando la mayoría de la gente no lo tiene y tú sí. Sí, no sé si me he explicado. Sí, perfectamente. Además, vamos a hablar hoy de alergia respiratoria, aunque es cierto que hay diferentes tipos, ¿no? Que pueden afectar a los ojos, cutáneas, etcétera, ¿no? Exactamente, a alergia digestiva, al aparato digestivo y demás. En este caso, vamos a concretar, como dice Juan Carlos, a la alergia respiratoria. Alergia que viene favorecida por diferentes circunstancias, ¿no? Sí. Una de ellas, por ejemplo, el clima. El clima. Cuando hay un aumento de la presión atmosférica, es decir, cuando hay buen tiempo, entonces el sol y el calor favorecen la emisión de los granitos de polen por las plantas, ¿no? Y al haber una mayor presión, pues estos granitos de polen se comprimen, bueno, el aire se comprime, y entonces estos granitos de polen están muy cerca del suelo, es decir, donde estamos nosotros. Nosotros no estamos volando, estamos en contacto con el suelo. Y aquí hay mucha concentración de polen con el buen tiempo. ¿Ello qué quiere decir? Que estas personas que responden de forma exagerada a este alergeno del polen, pues tienen más facilidad de tener una crisis, de tener un ataque de alergia. Que en unos casos puede ser la nariz, en caso de la alergia respiratoria puede ser por la nariz, que no pueden respirar por la nariz, pico la garganta, y a veces que le afecta también a los bronquios y puede dar cuadro de asma por una irritación exagerada de los bronquios, que se cierran y no permite que entre suficiente aire y se ahogan. Ya que lo ha referido, ha mencionado, ¿no?, la palabra asma. Bueno, pues hay que diferenciar, ¿no? Podríamos diferenciar entre alergia respiratoria y asma. ¿Son lo mismo? Bueno, la alergia respiratoria puede afectar a cualquier parte del aparato respiratorio, que empieza en la nariz o en la boca, pasa por la garganta, después la tráquea, los bronquios y demás. En el asma, lo que se afecta son los bronquios. Pero también se puede afectar, es decir, asma es irritación bronquial exagerada, de tal manera que los bronquios se contraen y no deja pasar el aire, ¿no? O muy poca cantidad y se ahoga. Pero normalmente suele ir asociada generalmente también a que esta persona también suele ser alérgica a la mucosa de la nariz, y entonces tampoco puede respirar, o se le sale la guilla esa de irritada, o la garganta, tiene molestia en la garganta. Pero el asma fundamentalmente lo que se refiere es a los bronquios, que está generalmente asociado también con, y además estas personas también pueden tener alergia ocular. El polen también, además de los bronquios, le puede afectar los ojos, y tienen los ojos irritados, llorosos, rojos, por efecto del polen o de los ácaros o de los hongos, en fin, cada uno es alérgico a algo. Bueno, pues seguimos, hablamos, ¿no?, de circunstancias que favorecen la aparición de la alergia respiratoria. Nos comentaba en primer lugar, Antonio, el clima, incluso la altitud, ¿no? Sí, el frío, la altitud hace más frío. Cuanto más alto vamos, hace más frío. Y además, también la presión atmosférica es diferente, suele disminuir. Entonces, ¿qué significa? Que cuando hay una zona, bueno, si estamos demasiado alto, muchas veces el polen se queda las capas bajas y es más sano. Y hay menos problemas. Por eso muchas personas, sobre todo de la costa, es donde predomina la humedad y demás, y donde hay hongos, se les recomienda que vayan a zonas altas, porque hay menos concentración de hongos. También cuando hay polen, pues muchas veces se recomiendan zonas altas donde haya poco polen. Pero el frío y la humedad, por ejemplo, hay personas que están en zonas altas, pero son alérgicas al frío y a la humedad. Y entonces este frío y esta humedad irrita los bronquios, y al estrecharse los bronquios, pues dificulta el paso del aire a los pulmones. Y ya tenemos el cuadro de asma bronquial, que ya digo, que empeora los días de niebla, los días que hace mucha humedad, y sobre todo si hay poco viento, que no, que el viento muchas veces pues dispersa el, en fin, la contaminación de polen o de otro tipo, y hay veces que hay poco viento, entonces se concentra todo y provoca aumento de la alergia respiratoria. La contaminación ambiental, ¿no? Como comentábamos anteriormente, también afecta. Fundamental. Es decir, cada vez, ya digo, hay una mayor concienciación de que no estamos destruyendo, que estamos destruyendo, en fin, nuestro medio ambiente, y esta contaminación ambiental de las fábricas, de los vehículos y de la industria, pues están provocando que cada vez haya más personas con problemas respiratorios debido a esta contaminación ambiental. Pero no solamente, ya digo, en este caso estamos hablando de la alergia respiratoria, pero también afecta al corazón, a la circulación, al cáncer, en fin, al sistema defensivo. Así que la contaminación ambiental es muy importante, especialmente en los niños y en las embarazadas. Las embarazadas transmiten o pasan parte de esta contaminación que ya han tomado a través del cordón umbilical al niño, y ya el niño puede nacer prematuro o puede nacer sensibilizado para cuando ya está fuera de la madre, pues tener problemas de varios tipos. Algo que también afecta mucho, el polvo doméstico. Efectivamente. El polvo, hay una especie de arañita, no son arañas, pero es muy parecida, que son los ácaros, que son, en fin, unos animalitos muy chiquitines, que suelen estar en las casas, en las corchas, en los dormitorios, y cuando se sacude a lo mejor las mantas, esto, pues entonces ponemos la atmósfera llena de estos bichitos, de estos ácaros, y hay personas que son muy alérgicas. Pero no solamente los ácaros, muchas veces los excrementos de las cucarachas, pueden ser, y también las aves, los pájaros, hay personas que son alérgicas a las plumas de, en fin, de las aves, los cobayas, pues cualquier animal, las escamas de la piel, pues pueden producir en personas predispuestas problemas de alergia respiratoria y de otro tipo. Así como mojos que haya, los animales domésticos. Exactamente. El moho es sobre todo en zonas húmedas, de los sótanos, de habitaciones poco aireadas, son propicias para que el moho se pueda ir aumentar en cantidad, y personas que entran, por ejemplo, a zonas húmedas, como puede ser una cueva o puede ser, por ejemplo, un sótano, que esté húmedo, pues lo pasan fatal. Hay personas que no pueden entrar en estos sitios. Recordemos que, por ejemplo, el colchón de la cama, como hemos dicho, las alfombras, las cortinas, los muñecos de peluche, las moquetas, son sitios donde los ácaros pueden vivir perfectamente y reproducirse, y ahí puede ser el sitio donde los niños y los adultos lo pasen peor, ¿no? Manipulando estas cosas. Así que hay que tenerlo muy presente cuando alguien se ahoga estando en los dormitorios, y es posiblemente que sea debido a los ácaros. Hay que tomar medidas de evitar todas estas cosas, los peluches y todas estas cosas, los dormitorios, porque atraen mucho al polvo, atraen mucho a estos bichitos y pueden favorecer las crisis de asma. Y a nivel doméstico, como decimos, también los propios animales, ¿no? Con restos, con escamas, pelos, plumas, heces, etcétera. Efectivamente. Es decir, los gatos, los perros, los roedores, las aves, las cucarachas, personas que están predispuestas, pues pueden provocarle cuadros de alergia respiratoria o de asma a través de las escamas, de los pelos, de las plumas o de las heces. Y otro factor fundamental, ¿no?, en esto de las alergias respiratorias, el hereditario, ¿no? Pues sí, la alergia no se hereda, no es hereditaria como tal. Es decir, no significa que porque un padre sea alérgico a ciertas sustancias, su hijo forzosamente lo tenga que hacer, pero si hay una predisposición, se favorece. ¿Por qué? Porque la alergia, como hemos dicho, es que se fabrican defensa en cantidad excesiva, demasiada defensa contra un agente que viene de fuera, ¿no?, un agente extraño. Entonces, las defensas están reguladas por los genes. Hay muchos genes que actúan sobre el funcionamiento de nuestro sistema defensivo. Y entonces, estos genes, pues sí se heredan, ¿no? Es decir, no se heredan que a la fuerza, pero hay ciertos genes que cuando se alteran durante la vida por contacto con el tabaco, por contacto con sustancias químicas, se van activando. Es como los interruptores de la luz. A lo mejor para que se, o una puerta, a lo mejor una puerta de seguridad, donde guarda mucho dinero, una caja fuerte, necesita de 7 palancas o de 10 palanquitas que hay que subirla, bajarla, en fin, cierto orden. Pues nuestro sistema defensivo es igual. Pero en vez de palanca se llaman genes. Entonces hay genes, personas predispuestas, los genes de la diabetes o los genes de la alergia. Entonces, en contactos con ciertas sustancias, en el caso de la alergia, digo, pueden ser tabaco, pueden ser los pólenes, pues estos interruptores se van subiendo, bajando, se van activando, y cuando ya están activados un número determinado, ¡pum!, aparece la enfermedad. Por eso se recomienda, o por ejemplo, el alcoholismo. Dentro del alcoholismo, ya comentamos una vez, que hay una predisposición hereditaria. No quiere decir que de un matrimonio, de un cónyuge o de un padre alcohólico, todos los hijos sean alcohólicos, pero cuidado, que puede tener un factor hereditario, de tal manera que haya varios genes que determinan la facilidad de ser alcohólico, y entonces procura no beber alcohol, porque tú tienes genes que ya están activados de nacimiento y necesitas poca activación, que consumas poco para hacerte alcohólico. Entonces, personas cuya familia es varias personas alcohólicas, cuidado, cuidado, porque puede tener una predisposición, igual que la alergia. Personas donde hay muchas personas alérgicas al polen o a cualquier otra sustancia, cuidado, porque muchas veces hay una predisposición y en contacto con esa sustancia se van activando hasta que llega un momento en que por estar demasiado en contacto. Eso pasa como las malas amistades. Sí. Así que cualquier crío que es bueno, pero si está después con malas amistades, hombre, porque en el grupo haya un malaje, no pasa nada. Pero si el grupo no es uno, otro y otro, muchas veces, lo dice el refrán, quien al buen albo se arrima, buena sombra le cobija, y viceversa. Cuidado con las amistades, porque muchas cosas se pegan. Y en relación a las alergias, por ahí vendría un poco la cuestión de que muchas personas digan, mira, yo no he tenido alergias de pequeño y sin embargo, a estas alturas de la vida, al final me han detectado que soy alérgico. Seguramente porque, como tú explicabas, ¿no? En ese momento determinado de su vida, algún factor ha hecho que... Ha ido durante su vida, ha ido activando genes, a lo mejor porque digo yo, el gen hay infartos, hay problemas cardíacos, hay personas en la familia que hay muchos infartos. Sí, a lo mejor tiene que tener unos hábitos malos toda la familia. Pero cuidado, que los problemas circulatorios, la diabetes, ya digo, son muchos interruptores. A lo mejor hay 200 interruptores. Pero basta con que haya 150 activados para que ya se desencadene la enfermedad. Cuanto más activa, más grave. Entonces, ¿qué significa? Que durante el cabo de tu vida, fumas, va activando una serie de genes. Estás en una fábrica donde hay sustancias químicas, va activando otra serie de genes. Cuando te das cuenta, hace poco ejercicio. Igual, hay genes que se desactivan haciendo ejercicio, que tú los anulas. Entonces, los hábitos de vida son muy importantes, porque hay genes que se van activando y genes que se van anulando. Es decir, o que se van suprimiendo, no suprimirse, por lo menos se van bloqueando. Así que sepamos que estos genes son como interruptores, que tú lo vas encendiendo y apagando, y cuando se van juntando muchos, al cabo de los años, pues aparecen las enfermedades. Para detectarla, Antonio, la alergia respiratoria, ¿qué pruebas se realizan? Por ejemplo, una que todos los alérgicos tendrán en mente, ¿no? Esa prueba en el brazo con los alérgenos, pues eso se denomina PRIC. Sí, es la prueba de PRIC, consiste en poner en contacto con la piel diferentes sustancias que sospechamos que pueden ser, porque esa persona, por la reacción que tiene y por el contacto que tiene con ella, sospechamos que puede ser la causa. No todas, pues serían infinitas prácticamente, es decir, las más frecuentes, y entonces si produce inflamación, pues la certeza de que esa era la sustancia que andábamos buscando, ¿no? También hay otras pruebas, que es la prueba de provocación en las mucosas. Las mucosas sabemos que es la piel, que hay humedad dentro de las cavidades, por ejemplo, en la lengua, en la boca, como es húmeda, pues ahí no se llama piel. Piel es lo que tenemos en la mano, por ejemplo, que es seco. Pero cuando está en cavidad se llama mucosa, porque tiene como moco. La piel, el ano, en fin, muchas cosas. Pues bien, hay pruebas de provocación en las mucosas y se puede ver la reacción que produce. Y también mediante análisis de sangre, en donde se investigan los anticuerpos. Por ejemplo, uno es el anticuerpo que se llama inmunoglobulina E. Viendo si está elevado, pues sabemos que hay un problema de alergia. Eso es la forma de detectarla, como decimos, las pruebas que se utilizan. ¿Cómo se trataría, Antonio, la alergia respiratoria? Lo primero de todo es evitar poniendo en contacto con el enemigo. Es decir, que en este caso con el alergeno, que puede ser, ya digo, la piel de los animales, o los pólenes, los cuales ya es muy difícil, pero en fin, hay que ponerse mascarilla, cerrar la ventanilla del coche, como ya indicaremos en otro programa. Si es en la casa con los ácaros y los hongos, pues entonces utiliza ascaricidas y sustancias que venden en la farmacia para matar los ácaros, ventilar bien las mantas, evitar los muñecos de peluche, por ejemplo, las cortinas. Si es por la polución atmosférica, pues procura poner filtros de aire en la fábrica, en los talleres, en donde se trabaja. Y también se utilizan medicamentos, ¿eh? Para alergia hay medicamentos que se llaman antihistamínicos. También lo hay antiinflamatorio y otro, en el caso del asma, también hay fármacos para que los bronquios se relajen, ¿eh? Son los antiasmáticos, ¿no? Broncodilatadores. Para la nariz se utiliza muchas veces el suero salino, ¿eh? El agua de mar prácticamente, y también se puede utilizar para la nariz atascada, pues antihistamínico y otra sustancia más rara, que en fin, cromoglicato, leucotrieno, etcétera. También hay unas vacunas que se llaman vacunas antialérgicas, que van actuando poco a poco para que acostumbre nuestro cuerpo a estas sustancias y no las reconozca como extrañas, sino que ya prácticamente este polen o estas sustancias te lo van poniendo poquito a poco para que te acostumbres, ¿no? Y ya no reacciones contra ellas. Eso en relación al tratamiento, la verdad es que habría que, dentro de lo que son las alergias respiratorias, podríamos centrarnos incluso en, creo que hay una pregunta además que al respecto nos hacen los oyentes, ahora lo veremos, y gira sobre, por ejemplo, la rinitis alérgica, que es una de los ejemplos, ¿no?, de alergias respiratorias, ¿no? Sí, hay personas que no son asmáticas, es decir, que no se les estresan los bronquios, que no se ahogan, pero la nariz, no pueden respirar por la nariz porque tienen alergia, alergia en la nariz. Esto se llama rinitis alérgica, que consiste en que la mucosa, la piel que hay por dentro de la nariz, que es la mucosa, pues se irrita en contacto con ciertas sustancias, o pólenes, o sustancias, y entonces se irrita, se inflama, y no puede respirar por la nariz. Entonces dice, bueno, pues respira por la boca. Hombre, por supuesto, pero es muy incómodo respirar por la boca. No está preparada la boca para respirar habitualmente por ella. Y entonces se te irrita la garganta, no pone el aire en condiciones adecuadas para que pase los bronquios, se te irritan los bronquios por respirar por la boca, se te deforma en los niños, llega un momento hasta que se deforma un poco la cavidad bucal, se deforma la carita porque se está formando los huesecitos de la cara, y de respirar por la boca pues hasta tiene una cierta alteración en la constitución de la cara. Entonces esta alergia por la nariz pues da causa picor en la nariz, estornudo, mucho moco abundante y transparente, y se asocia frecuentemente con conjuntivitis, ¿eh? Los ojos están enrojecidos, llorosos, pican, que van normalmente asociados las dos cosas. ¿Y el tratamiento en este caso concreto? Depende de la intensidad de los síntomas. Hay veces que con agua salina, esta que venden en la farmacia, Rinomer, hecho spray, pues se te alivia, limpia la nariz, y ya en contacto con esta sustancia pues desaparece porque lo limpiamos, ¿no? Pero otras veces, cuando es muy intenso, se utilizan spray, en fin, o pastillas que descongestionan la nariz, ya puede uno respirar por la nariz. Pero siempre debe ser, por lo menos al principio, por indicación médica. Porque si uno utiliza, por ejemplo, corticoides para la nariz, puede llegar un momento, si lo utilizamos durante mucho tiempo, en que ya no podamos nunca dejar de usarlo. Se acostumbra y hay que estar continuamente con los corticoides, y pueden producir alteraciones en la mucosa de la nariz y efectos secundarios. Así que el agua con sal no hace falta prescripción médica, si con eso tiene bastante, y si no, pues acudir al médico, no es una enfermedad grave, no hay urgencia ni mucho menos, se hizo el médico de cabecera y ya lo estudiará el tema, y si eso, pues te mandará el tratamiento que no te vaya a producir daño, ni habituación, ni efectos secundarios. Pues relacionado, ¿no?, con este tema que estamos abordando, por ejemplo, María, ya vamos a ir con las preguntas de los oyentes, dice lo siguiente: llevo desde el verano acá teniendo rinitis y estornudos y tos de forma exagerada. Me han hecho analíticas y pruebas de alergia en brazo y nada. Y también he visitado al otorrino y tampoco me ve nada. Dice que es marroquinera, trabaja en la marroquinería. ¿Qué cree usted que podría ser? Para mí está claro, sí, que es una alergia, una intolerancia a algo que hay en contacto con ella. Si es marroquinera, lo más probable que sea, puede ser que en la casa, en su casa de ella, tenga alguna sustancia que le provoque esta irritación, pero lo más probable que sea algo relacionado con la marroquinería. Dice que le han hecho la prueba en el brazo para pegamento y para algunas cosas, pero es complicado porque la marroquinería utiliza muchos tintes, las pieles utilizan yo no sé dónde está, en qué fábrica está, ni en qué condiciones está. A lo mejor hay allí algo en medio ambiente, no sé, la humedad, o muchas veces es fácil diagnosticarlo con las pruebas, pero hay veces que, como hay tantísimas cosas que puede causarle, a todos no le pueden provocar las pruebas. Entonces, pero la cosa está clara, ella tiene un cuadro de rinitis, en este caso alérgica, no se sabe a qué. Entonces, en estos casos, lo que se suele hacer es mandar tratamiento sintomático que sea ya. Es no para quitar la causa. Yo no le voy a decir que se quite, digo yo, del pegamento de esto, porque exactamente no lo saben, no hay pruebas, pero que algo hay ahí que todavía no se ha descubierto. Y al menos es muy difícil. Yo lo que le recomiendo es, si con el agua y sal que venden en la botica, los spray y esto, yo lo uso, yo no tengo alergia, pero cuando tengo la nariz atascada o resfriado es lo que uso. Pues hay pastillas, hay otros spray, y yo le recomendaría que su médico de cabeza por lo menos se alivie y puede respirar. Es muy incómodo comer o tragar o dormir y con la nariz atascada. Entonces se llama tratamiento asintomático. No te va a curar, pero por lo menos va a tener calidad de vida. Hombre, no es que sea una calidad de vida muy mala, pero pues, muy molesta. Y si el día de mañana pues va otra vez a un profesional de la alergia y le hace prueba, a lo mejor puede que saque algo. A lo mejor todavía no ha creado suficiente anticuerpo para que dé positivo. Y necesita un tiempo. De hecho, la prueba en el brazo, te dicen que a esos alérgenos que te han puesto en el brazo no eres alérgico. Porque hay miles y millones, puede haber, de alérgenos. Así que los síntomas sí que son de alergia en cualquier caso. Sí, está clarísimo, porque los demás compañeros de la fábrica y quizás su familia no lo tiene. Y entonces, pues, ella sí es alérgica a algo. Y además solamente la nariz. En este caso, según nos dice, solamente la nariz. Que por donde entra el aire, no entra otra cosa. Y no puede decir que sea alérgica a otra cosa que entre por la nariz. Hay alguna sustancia, alguna planta, un algo que no sabemos, y mientras tanto pues mejorar la calidad de vida, que no se lo tome por su cuenta, salvo el agua de mar si le sirve, y si no pues que vaya al médico de cabecera y que ya le mandará un tratamiento. Otra pregunta, nos dice esta persona una cuestión sobre el tinte para cabellos. ¿Es bueno en mujeres que se encuentran embarazadas? Bueno, el tinte para cabellos son sustancias, Lo dice por el contenido de amoníaco. Sí, exactamente. Y los colorantes que llevan. Uh-huh. Y muchos de estos colorantes en contacto con la piel pueden, bueno, así lo vemos, por ejemplo, muchas cosas que se pueden, en contacto con la piel se pueden absorber, Pero normalmente todo lo que, los tintes de cabello y todas estas cosas están controlados por sanidad. En el caso, lo que siempre yo recomiendo, que yo no sé qué lo que contiene ese tinte de cabello, que cuál es la sustancia química, yo le recomiendo que vea el prospecto, que lo tendrá que tener, y si está controlado por sanidad, supongo que tendrá un número de registro, y si está controlado por sanidad, pasa como con los medicamentos, no usar un medicamento. Precaución en embarazada, precaución en niño, precaución en anciano. Pues en este caso, pues, no usar en mujer embarazada. Es decir, yo lo que sí le recomiendo es que utilice tintes que vengan con control sanitario. No vaya a hacer un tinte que venga de, está habido de dónde, ¿no? Sí. Más barato, viene de China, de Japón, yo que sé de dónde viene, que no tiene control ninguno. Que sea un producto donde, ante un caso raro de reacción a la piel, pues hay una sanidad o algo, y exponerlo. Que sea, ya digo, que tenga un registro sanitario. Y la última de las preguntas con las que nos vamos a quedar, que teníamos prevista, ¿qué es un soplo en el corazón, Antonio? Sí, muchas veces, pues, cuando a los niños pequeñitos, también a los adultos, se les dice que tiene un soplo, pues nos asustamos, ¿no? Decir, hay que ver qué será este soplo. ¿Qué será este soplo que le han sacado a mi niño? Y entonces lo que significa simplemente que la sangre, cuando pasa por el corazón, hace un ruido. Debido a que seguramente una de las válvulas que hay en el corazón por donde pasa la sangre, pues está alterada. O simplemente que tiene fiebre. Al menos no tiene una válvula nada alterada, sino simplemente que tiene fiebre. Al tener fiebre, ¿qué ocurre? Que la sangre circula más a prisa por los vasos sanguíneos, y cuando un líquido pasa por un sitio estrecho forma un ruido. Si, por ejemplo, en una tubería de esta de agua corriente, la tubería se estrecha en algún sitio, en ese sitio hace como un ruido. Y es como si soplara, no es un soplo, claro. El soplo en el corazón no quiere decir que nadie esté soplando aire, sino simplemente es un ruidito que hace la sangre al pasar por un tubo, una zona estrecha. Ya puede ser un tubo o una zona estrecha. En el caso de las válvulas, en el corazón, que está hueco, se comunica, hay varias cavidades, se comunica una con otra a través de una membranita, una valvulita, que se abre y se cierra. Si esas valvulitas no cierran bien, entonces la sangre por ahí entra con mucha velocidad. Es como cuando yo a una goma de agua le pongo el dedo. Entonces sale muy fuerte, sale un chorro muy fuerte. Pues igual, una valvulita estrechada, pues la sangre pasa ahí con mucha velocidad y hace un ruidito que se llama soplo. Pero ya digo, puede ser que la válvula esté bien solamente, que circula con mucha velocidad, puede ser en caso de fiebre, puede ser, por ejemplo, las personas con mucha hormona tiroidea, donde el corazón va muy rápido y la sangre circula muy rápida, también hay soplos frecuentemente, en el hipertiroidismo que se llama, personas que tienen mucha cantidad de hormona tiroidea. Son algunas de las circunstancias que puede haber soplo. Ya digo, hay soplo que se llama soplo inocente, muy frecuente en los niños, que no tiene mayor importancia. Que conforme el niño va creciendo, pues el soplo desaparece y si no tiene ninguna repercusión, porque el niño corre, juega, y un niño que corre y juega como los demás, no suele ser nada grave, ni mucho menos. Sí que se suele hacer un seguimiento, pero sí. A veces no tiene incidencia, no. Después de como mayor en trastornos cardíacos. La mayor parte de las veces que cuando se ve a un niño, pues son soplos inocentes. Puede ser que de nacimiento tenga una alteración en una válvula, en algún, y entonces el médico normalmente sabe distinguirlo o le pide pruebas y ya está. Pero si el niño hace una vida normal y no se pone moradito ni azulito y el niño hace una vida normal y el soplo no es intenso, pues se llama soplo inocente y no tiene mayor problema. Hay veces, ya digo, que hay que operar porque tiene alguna válvula, pero ya eso, las pruebas que son pruebas fáciles, bueno, fáciles, pero son muy técnicas, lo hace el cardiólogo y ve si el soplo es debido a una alteración que pueda tener una cierta gravedad y muchas veces, pues ya digo, a veces hay que operar, ¿eh? Sí. Pues vamos a quedar aquí con esas cuestiones planteadas por los oyentes, que agradecemos, por supuesto, toda esa colaboración, toda esa participación en cada escuela de salud que ofrecemos. Y eso sí, un recordatorio, Antonio, si te parece, lo comentamos a lo largo del programa, que a partir del lunes pueden inscribirse las personas que nos estén escuchando, máximo de 50 plazas, en el taller La Salud y el Buen Humor. Sí. Y ya digo, para inscribirse solamente falta el nombre y los dos apellidos y cómo desea recibir la información, porque es a través de internet. Si es a través de WhatsApp, decir el número de teléfono. Si es a través de correo electrónico, pues decir qué correo electrónico que quiere que se lo envíe. Y más detalle, pues entra en la página de la Escuela de Salud, del Observatorio de Salud de Especialistas Ya, que es www.especialistasya.com. Entonces, pues ahí ven ya los temas, los temarios y demás. Tengo que decir que las personas que hicieron el taller de este último que ha habido de cómo disfrutar de la vida, pues se la ha invitado a que durante esta semana tienen la opción de hacer ellos unas plazas especiales para todo aquel que tenga interés, que ellos se pueden inscribir durante esta semana, simplemente diciéndolo, tengo los datos, tenemos los datos de ellos, no hace falta más datos. Ya muchos han inscrito, es decir, ya prácticamente casi todos han inscrito ya, y a partir del día 13, del próximo lunes, del 13 al 20, pues se pueden inscribir 50 plazas para todo el resto de los oyentes que quieran participar en él. La inscripción a través del correo electrónico escueladesalud@especialistasya.com desde el lunes. Imagino que desde el lunes a las 12 de la noche, ¿no? Cuando empieza el lunes. Sí, sí, sí, sí, exactamente. De 12 a 12 de la noche. Siempre son desde las 12 hasta las 12. Así que a partir de ahí las 50 primeras inscripciones son las que entrarán y podrán realizar este taller. Antonio, nos vamos a quedar aquí, como siempre, agradeciéndote toda tu información, los conocimientos que, de nuevo, nos has hecho llegar y, bueno, pues también la colaboración, por supuesto, de los oyentes. Antonio Rodríguez Carrera, muchísimas gracias. Hasta el próximo día.